diablito. Ya no me sigas. Ya no te aguanto, ingrata. Ya no me asustes. Pero que tú tienes. No me atormentes. Estás poseída. Déjame en paz. Ya. Venga, Ay, ya no me aguanto, Dios mío, con esta vieja que me he metido, que no me deja ir con mis amigos, porque me mandas este castigo. Esta mujer está endiablada, ya los cuernos se le están notando. Ay, Diosito mío, ya no la aguanto. Creo que esta pelón me estoy quedando. Le digo que me deje en paz, que no me siga ya, que no la quiero ver, porque no para de hablar ni molestar. Ay, Dios, donde quiera que yo voy, resulta ser casualidad que su mamá le di. No termina aún. Follow your fellas in the house. Come on, sit with me. Esa mujer a mí me tiene anonadado. No sé qué hacer, me quiere traer controlado. Poquito por aquí, poquito por allá. Esta pesadilla no me la voy a quitar, no, no. Ay, ya no puedo ni ir al baño, porque se mete, se me aparece. Me deja porque me avienta con la bandeja. Creo que esta mujer está endiablada, ya los cuernos se le están notando. Ay, Diosito mío, ya no la aguanto. Creo que esta pelón me estoy quedando. Le digo que me deje en paz, que no me siga ya, que no la quiero ver, porque no para de hablar ni molestar. Oh.